La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Pueblos de México. Ser indígena no nomás es el tener el color moreno, el tener la sangre indígena, sino también tener el espíritu. Y en nuestros maestros, pues, desgraciadamente, en la gran mayoría falta mucho ese espíritu indígena. El pueblo tarahumara. Al suroeste del estado de Chihuahua, existe una región conocida como la Sierra Tarahumara. Ahí, entre bosques y barrancas, habitan los rarámuri, los corredores a pie, los de los pies ligeros. Al igual que muchos pueblos indígenas vecinos del norte, la historia del pueblo rarámuri es de lucha constante por el despojo de sus recursos naturales, de su territorio ancestral y por el reconocimiento de su cultura. Aquí pensamos los indígenas que parece ser que la educación persigue hacernos estándar a todo el mundo, a todos los mexicanos, ¿ya? Que pensemos igual, que seamos de una sola cultura, pero todos los indígenas no queremos dejar lo nuestro, ¿no? Tanto que ya no pudo... El error del maestro, diría yo, es el seguir los programas nacionales y tal cual como está en el programa, dar las clases, ¿no? Lo más en occidental que se puede, lo más castellanizado, ¿verdad? La historia de la educación en la Sierra Tarahumara es larga. Hacia el año 1900, los jesuitas establecieron las primeras escuelas y en 1938 se instaló una escuela normal para maestros indígenas en esa región. A pesar de ello, en la actualidad, el rezago educativo entre el pueblo rarámuri representa un problema grave. Muchas veces el niño indígena, por no saber el idioma español, pues no entiende gran cosa de las explicaciones del maestro, ¿eh? Yo creo que muchos maestros lo hacen con buena intención, ¿no? Pero como les digo, les falta la sensibilidad hacia el mundo indígena. Dentro del aparato del gobierno rarámuri hay una persona específica precisamente para educación, que es el mayor, el maestro enseñaría lo que es la parte académica, la comunidad, los ancianos, los curanderos, los mayores enseñarían lo que es la parte cultural. Y la educación debiera de ser algo como para darle más vida a la cultura indígena, ¿no? Para levantar las comunidades indígenas. En veces es lamentable ver las comunidades indígenas en el estado económico en que viven, atrasados, atrasadísimos en algunas partes. La carencia de infraestructura educativa en la Sierra Tarahumara ha provocado que el pueblo rarámuri tenga uno de los índices más altos de analfabetismo en el país. Durante años, las deficiencias de la educación bilingüe en esta región han generado un bajo aprovechamiento escolar y poco a poco están debilitando el uso de su idioma materno. En la actualidad, el pueblo rarámuri está integrado por más de 75.000 personas. Yo pienso que una educación nada más académica, sin tocar la parte cultural, pues, hablándose de pueblos indígenas, pues carece de sentido, ¿verdad? Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentaron Pueblos de México.